Y contra uno de todos, probablemente. Puede ser. Y en Argentina, obviamente, los apellidos son Bonavena y Monzón. Sí, no hay otro. No hay otros. Uh-huh. Bueno, y lo vamos a tener, el Bonavena versus Monzón, empárense de manos. 20 de diciembre, estadio de Huracán, donde creo que uno de ellos juega de local. Ahora lo veremos. Franco Bonavena, nieto de Ringo Bonavena, y Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón. Acá presente. Me parece increíble, claro. Además, nosotros ya tenemos... Una edad donde presentamos el combate entre los dos nietos de Monzón y Bonavena. Es impresionante. A Ringo no llegué a verlo por edad. Y a Monzón sí. Y Monzón pelear no, era sí. Muy chico, obviamente, porque ¿hasta qué año peleó todo? Buen día a los 70, dos, gracias por hasta venir. Hasta el 77. Claro, por eso. Yo me lo acuerdo. Yo era chico, pero igual crecimos con esos nombres. Sí. Por ahí vimos más la etapa actor de Carlos, ¿no? Otra etapa, más, claro. Y también la parte final que no estuvo buena, pero me acuerdo de Alain Delon, me acuerdo de cosas, claro, sí, obviamente. Yo siento que al estar acá, ponele, que he ido a otros lugares como más de, no quiero que suene mal, pero más gente de mi edad, como más gente contemporánea, que no vivió tanto la época de mi abuelo. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 23, claro. 24, perdón. Sí. ¿Y qué pasa? Claro, estoy acá y siento la vibra y la emoción de que, claro, porque, como ustedes son más contemporáneos de esa época. Nosotros tu abuelo era conocido. Claro. Capaz si algún papá o abuelo le contó esta en contexto, pero no, acá se siente la vibra de que no, pero además está bueno que esté Cassiari, pero hay algo de... Por viejo me decís, ¿no? No, porque vos sabés que para mí, tanto tu abuelo como tu abuelo, los dos, el abuelo de Franco y el abuelo de Agustín, los dos terminaron murieron de forma trágica, pero los dos tienen un recorrido que los dos pueden ser una película, de hecho lo son, la serie de Monzón, película Bonavena, o sea, pero los casos son series. La serie Nevada, Coso, Bonavena, es una locura todo, la historia de los dos abuelos de ustedes. Son muchas vidas dentro de una vida. Exacto, pues digamos, está la parte deportiva, que fueron los dos mejores boxeadores de Argentina y clasifican en el mundo. Pero después está la parte de película, que no sé cómo se lo contaron a ustedes. Claro. Y eso es lo primero que le voy a preguntar es, cuando fueron creciendo, ¿cómo les fueron contando la historia de los abuelos de ustedes? ¿Querés ir vos primero? Dale. Vale. La de mi abuelo fue como, viste, siempre contar a una persona que era muy eufórica. Franco Bonavena. O sea, tu papá es... Mi papá es el hijo de Ringo. Natalio Oscar Ringo Bonavena. Ringuito, claro. Que bueno, hace poco se hizo el mural ahí en Parque Patricios, que estuvimos con mi viejo. Mucha alegría para él porque nada, ver a su papá en un mural gigantesco en Parque Patricios fue como... Mucho. A mí también me emocionó verlo a mi viejo, viste, lagrimeando. Pero bueno, nada. ¿Cómo te llega al Ringo? Ringo me llega de chiquito. Porque para mí ya de chiquito es, qué parecido que es Franco el abuelo. Y viste, yo, a ver, era, mi abuelo fue boxeador, a ver, me pongo, investigo, a ver una pelea, a ver, mi abuela me mostraba fotos, mi abuela me contaba anécdotas, viste, de que, no sé, entraba a un restaurante, invito todo yo. Claro, la parte leyenda. Ya la parte leyenda, que andaba con un Mercedes descapotable por la ciudad, viste, cosas más de... Te llegaba, pero a nivel familiar. Claro, a nivel como familiar. El excéntrico de la familia. Claro. El excéntrico de la familia, claro. O la, viste, la anécdota del avión que tiene con el bambino. ¿Y tuviste rápidamente noción de que esa excentricidad excedía lo familiar? No. ¿Que era una cosa nacional? No. No, más tarde. Siempre te quedó en lo familiar, sí, con mi abuelo. Sí, siempre me quedó en lo familiar y porque tampoco yo no lo agrandé mucho hasta que después llega un contexto y una edad que decís, che, loco, lo que hizo mi abuelo es... Claro. Es una locura. Es fuerte. Sí, o sea, hay una estatua del abuelo, no todos tenemos una estatua de nuestro abuelo. Claro. O sea, ir a la cancha Huracán y que te saluden muchas personas es... Claro. Sí, pero yo no soy nadie. Bueno, claro, es mi abuelo. A nivel deportivo, ¿qué llegó a ser Ringo? Ringo a nivel deportivo fue campeón argentino y nada, peleó contra Mohamed Ali. No pudo, claro, ahí lo tiró Ali. ¿Lo tiró? Sí, lo tiró. Ah, peleó contra... Hay algo que a mí me encantaría que buscaran los más jovencitos que antes de la pelea contra Mohamed Ali... Hay como que era como un ícono mundial, como no. Sí, claro. Sí, como hoy Messi en el boxeo. Es como hoy Messi en el fútbol, pero como que no es argentino, además, afuera. Lo que tuvo mi abuelo, Ringo, fue que Él vendía muy bien las peleas. Sí. Tremendo, contra Lee, tremendo. Él salió a vender la pelea y la vendió de una manera que, nada, se hizo recontra viral en un momento que, claro, no había viral. Un adelantado para la época. Ese video que está en todas partes, ponga Mohamed Ali y... Es espectacular. Y que no se mueve, pero no se mueve un milímetro cuando el otro le hace... Como un jueguito de mano. Lo quiere boludear. Lo quiere boludear, suerte de careo, no se el día mueve. Anterior. Claro. Y cuando termina de hacer toda la pelotudez Mohamed Ali, él le hace así, nada más, y el otro se tira para atrás. Ahí está, verlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo, porque claro. Es increíble. Hijo de puta, ¿te parece de verdad, tú, boludo? Sí, un montón. Sí, se parece. Ahí está, mira, a todo. Mira, mira, está. Fíjate, claro. Fíjate, ahí está, nada, eso. Mira. Ni bola, boludo, es como si fuera una mosca. Claro, y él sabe que es Mohamed Ali, que es como el... Lo mira, lo estudia, ¿viste? Y está nada. De visitante, ¿eh? Está sí. De visitante. Es muy alucinante. Fíjense, a ver, fíjense. Sí. Ahí, eso no me gustó, Le dice... No. O sea, no hay nada más argentino. No, y aparte que las declaraciones. No, es increíble. En las declaraciones, no, bueno, si previas o posteriores le falta el respeto, aparte. Sí, claro, claro. Sí, pero le dice gallina porque no fue la guerra de Vietnam. De Vietnam, claro. Exacto, claro. Le falta el respeto, le toca el culo, es como. Pero ves que yo antes hablaba ahí, que los conocí un segundo acá. Hay algo de, como decimos, de la argentinidad, es decir. El otro es Muhammad Ali, es un mito, más allá de lo que él mismo hizo con la religión y con las cosas, más allá de lo que él hizo, su propia historia con en Estados Unidos, que también es una leyenda por un montón de cosas, pero la foto con los Beatles es realmente un ícono mundial de ese momento. De hecho, en ese momento era Cassius Clay, no era Muhammad Ali. Sabía, sí. Pero digamos, es alguien que es imposible ganarle, porque de hecho sigue siendo el más grande de todos los tiempos. Sí, sí. Pero sin embargo, Ringo está ahí como Argento, ¿viste? El Argento que capaz que vas a morir, che, pero... Para, y, no, pero sí, sabes, y la pelea no fue una brusa. No, no, no. En la pelea lo cago palo. Sí, sí, claro, sí, claro. Por eso digo. Sí. Totalmente. Pero digo, por eso es una de las leyendas. Eso por un lado, y ahí, y vos de grande, ya de más grande, dijiste, ah, sí, entiendo. De más grande. Son muy parecidos, ¿verdad? Sí, wow. Sí, sí, ahora siempre me dijeron que era parecido, o sea, de chiquitito. Míralo, míralo, míralo, boludo, sos igual. Sí, ya la del gesto, todo. De Malvinas, esa remera, Argentina. Esa remera es pre-82, por eso sí. Yo te preguntaba casi Ari antes, claro, cómo era el tema Malvinas, exacto, antes del 82. Bonavena siempre lo tuvo en el mapa, eso. Sí, sí, sí, claro. Ah, es increíble, increíble. Claro, era, sí, sí, de sí. De hecho, y que las generaciones más jóvenes no conozcan tanto a Ringo Bonavena como quizás sí a Monzón, se debe a que lo asesinaron a los 32, 33 años. 33 años, exacto. 33. Sí. Exacto. Sí, mi papá tenía 7 años. Era muy, pero muy jovencito, claro, cuando murió. Y la gente se enteró por la radio. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Viste, no. La noticia llegó, mi abuela me contaba esa noticia, estaba escuchando la radio y escuchó que se le murió el marido. Increíble. Hay una pregunta que, claro, increíble. Hay una pregunta que por ahí es totalmente desubicada, pero a esta altura pasa con medio la leyenda de lo que le pasó a ser a vos, porque vos no conocés, pero no. Ah, pero la leyenda pública por ahí es nada que ver, no, bueno, con eso, que, o sí. Que tuvo una relación, lo que se dice es eso, y lo que parece en la serie también, digamos, es como que tuvo una relación con la mujer de un mafioso. De un mafioso, claro. Entonces, claro, que de un mafioso pesado. De un pesado, verdad. Pesado, que de hecho era como el promotor de boxeo y como que tuvo. Sí, no, la promotora era ella. Exactamente, la ella era la manager. Ahí va. Ah, ahí está. Yo no, o sea, a ver, si me preguntás, no, ¿había una relación o no? No tengo ni idea. Claro, claro. Puede ser que sí, puede ser que no, la pero verdad tu no viejo sé. ¿Qué dice? Y pero mi viejo tenía 7 años. 7 años, claro, y mi y ellos vivían acá en Buenos Aires. Claro, y él estaba viviendo en Estados Unidos hace un par de años. El problema es que dice la abuela. No, pero bueno, en la serie se ve como que bueno, de a poquito se comunicaba como podía Ringo, muy, muy de vez en cuando. Igual, ¿no? Igual tanto Ringo como Monzón, era otra época, en mi comentario suena raro, pero las mujeres se volvían locas con sí, sí, ambos, sí, también había con sí, lo que era los dos. No tengo idea qué hacía, no importa, pero no, digo, no tengo ni idea, no, y no era como, la discusión, pero eran dos como lo que hicieron ya lo hicieron y ya está, claro, claro, ah, pero por eso, pero le digo con los ojos eran dos personas, sí, era muy difícil también de manejar, imagínate, sí, claro, estás ahí, y claro, había pica entre los dos, pues si bien eran de épocas diferentes, había pica porque Ringo era todo carisma para afuera, medios, sí, daba entrevistas, era carismático, jodón, hacía chistes, bardeaba todo el tiempo. Y Monzón era una piedra, era duro, era un asesino. El asesinato de Ringo nos hace la ilusión óptica de que eran de épocas diferentes y nacieron con un mes de diferencia. Sí, ah, ¿verdad? Sí. No, o sea, son no de la misma época. Mirá. Con una diferencia. Uno lo matan en el apogeo y el otro empieza a crecer desde ahí. Claro, ese es el tema. No se cruzaron tanto en la carrera. Lo que sí creo que eran de no fueron como contemporáneos en su carrera. En el boxeo. Porque eran de pesos diferentes. Aus Monzón, que les cuento que es actual. actuaste en un montón de lugares. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, estuvo hasta en Coppola estuviste. Sí, sí, sí, estuve en Coppola. Estuvo en la serie de Coppola, estuvo en Eternauta, estuvo, sí. Pero acá por el apellido llaman, pero igual, párate, Agus, es altísimo, es muy alto. ¿Cuánto sí, medís? Sí. Igual hoy tengo borseo, así que estoy robando, ah, pero... ¿Pero cuánto medís? Sí, soy alto, 1.88 estoy mirando. Claro, es entro, también es... Entro. Escuchame, sí. ¿Y vos cuál es, en qué momento dijiste, ah, soy el hijo o el nieto de alguien? Que me sorprendía mucho, claro, yo nunca estuve así como hablando, charlando tanto con una persona que haya vivido cosas tan similares a las que a mí me pasaban, porque lo escuchaba hablar a él y me veía muy reflejado, en sentido de que... Bueno, en Santa Fe también hay una estatua de mi abuelo que en la costanera de Santa Fe, si alguno fue seguro conocerá, que mide 3, 4 metros, no sé bien cuánto mide, capaz un poco más. Y claro, yo me acuerdo, mi primer recuerdo de chico de estar pasando, porque hay un restaurante ahí muy conocido, el Quincho de Chiquito, se come el mejor pescado de Santa Fe. Vos también y... sos parecido, ¿eh? Mirá. Sí, claro, sí, sí. Esa cara de ese monzón que era... Sí. Me sé que Agus sonríe más, sí, llamaba el verano, sí. y bueno, y claro, yo era chiquito, pasaba en auto por ahí y decía, ¿quién es ese? San Martín, pensaba, ¿viste? Que me enseñan en la escuela. ¿En serio? No, es tu abuelo, me decían. Wow. ¡Qué loco! Mirá, no sé, como no entendía. Y después sí, de grande lo vas asimilando, o sea, es, como decís, creces familiarmente, ¿viste? Como el tío que es carismático, que toca la guitarra, claro, en Navidad. Bueno, así, pero como un poco más, claramente. Claro. Como de esa forma lo es. Y pero además sí, Monzón, La Mar y son muchas cosas. También tiene también mucha, tenía mucha farándula. Susana, los dos, por eso te digo, los dos tenían mucha. Sí, claro. Sí, como que mi abuelo por ahí tocó mucho el jet set, viste, exacto, como todo. De ese momento que era muy popular. Y también me pasaba, era chiquito, y creo mi abuela se iba a reconciliar con Susana Jiménez en el programa de Susana en vivo. Uh-huh. Y yo no entendía nada, hoy te lo digo, que lo claro, entiendo. El día de mañana era como... no, vamos a Buenos Aires porque la Pelu tiene que ir a un programa de tele. Ah, bueno, decía yo. Y miraba, prendía la tele, pero no entendía. No entendía claro, bien qué pasaba. Te faltaba el contexto de todo. Claro, total. No es que no me lo dan, capaz me lo dan, pero como un nene, como si fuera un juego. Sí, claro. Sí, claro. Y como claro, se le cuenta a un chico, digo... algo complejo, ¿no? Claro. Es claro, muy complejo explicar. Sí. Bonavena, sí, asesinato, sí, claro, la mafia, no sé qué de esto. Explicar Monzón, la cancelación, la muerte. O sea, es como que le explicas a un nene. Sí, muy difícil. Que sí, tu abuelo sí, es todo eso. Todo, o sea, eso, total. Mi abuelo que tipo que pescaba, nada. Para, y además, esa es la parte final que es más difícil. Pero después, por otro lado, ¿a qué llegó Monzón deportivamente? Campeón y del mundo. No, 14 veces campeón del 14, mundo. 14, claro. Creo que no era. Era un animal. Defensa, sí, sí, no, yo contra defensa, creo en el peso y no sé la verdad si en otro. Un categoría. Animal, claro, porque Bonavena lo. No, no fue campeón. Pero porque también lo mataron muy rápido. Exacto. Claro. Sí, pero su apogeo del boxeo había sido con la pelea de Mohamed Ali, después se metió en cosas que no se tenía se que quedó meter. Allá, claro, claro, sí, se sí, fue, se metió con la mafia, empezó a pelear, viste, en lugares claro, de mala muerte. Para casinos peleaba, sí, se cuenta para bastante. Para el nuevo casino, este Mustang Ranch, que exacto, estaba haciendo el mafioso. Claro. Y él peleaba ahí. Tal, igual cabe recalcar, la carrera de Monzón fue deportivamente más provechosa. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Yo cabe recalcar igual que a mí me pasa mucho cuando dicen que Ringo, como que, viste, el gran logro de él fue pelear con Mohamed Ali, que sí, era un showman increíble, pero también pasa mucho que él peleó con los mejores de su época y era una máquina el chabón. No es que decía, ah, bueno, solo tuvo una pelea exitosa. Claro, claro. No, pero era fuera de serie. Los dos, un poco lo hablamos en los dos minutos que hablamos afuera, pues fueron dos minutos. Entienden que vienen de, son los nietos de en los 10 más importantes de la historia del deporte argentino. Te diría que los, no sé, los 6, porque están. Sí. Messi, Maradona, ¿qué hablamos? Ginóbili, Fangio, el golfista, Vilas. De Vincenzo. Reutemann y Monzón Bonavena. Si tenés que decir 10 sí, claro, así. Es un podio. Sí. Aquí son son podio, esos. Y del boxeo creo que son los dos más. Sí, claro. No, boxeo sin duda. Sí. Es que hicieron, realmente fueron. Y ahora ustedes dos van a boxear. Sí. Eso es muy loco. Es como muy poético, digamos. Sí, para, pero, hay algo ahí. Pero uno boxea y el otro no. O sea, claro, pero Franco, vos ya sos boxeador. Yo boxeo hace 2 años. Ah, tampoco es que. No, tampoco es tanto. Sí, siempre me meto muy, muy en serio del hacer deporte, o sea, como me la vivo. Yo jugué 15 años al rugby, ya jugar en primera, me fui a jugar en un momento afuera, después volví, okay, dejé de jugar al rugby, me cansé, me mudé y entré a un gimnasio de boxeo. Ajá. A los 27 años. Claro, pero y el chabón es actor, o sea, agarró la parte artística, la de jet set, boludo. Sí, sí. Ahora está entrenando. Sí, sí, no, pero yo siempre digo que la vida la vivo como si fuera un videojuego, digamos. Y creo que estas son las cosas más divertidas, sí, de la vida. De pasando pantalla. Total, animarse a la cosa. Y bueno, creo que es un desafío más. Y aparte siempre también estuve allegado al mundo del deporte. Yo también juego al rugby, también hice deporte durante toda mi vida. Entonces como que... Pregunta, le pregunta a Franco y a vos. Porque en un punto, digo, es muy atractivo, está buenísimo la pelea Monzón-Bonavena. El combate de todos generación. Los tiempos, así se llama. Eso está bárbaro. Pero ¿qué hay de ustedes ahí? Eso hay de los abuelos y apellidos, está claro, en marketing es increíble. Sí. ¿Qué hay de ustedes ahí en esa pelea? ¿Qué se juega? Yo un desafío más personal mío. Sí, de entrenar. A mí me pasó que yo hice una campaña en TikTok para que se me dé esta pelea. No es que me la ofrecieron como tal, después en un momento sí. Pero yo había pasado por una situación muy mala el año pasado y como que con la actuación, con todo en general, estaba como medio desmotivado. Y me metí en un gimnasio de boxeo como para hacer algo y ahí fue el único momento donde me empezó a motivar algo. Dije, che, ¿y si es por acá? Hice una campaña en TikTok para llegar a Párense de Mano el año que viene. Y ahí empecé día 1 para que me llamen a Párense de Mano, día 2 para que me llamen a Párense de Mano, día 3, hasta que, bueno, Antonio Chindemi que está acá. ¿A cuántos días llegaste hasta que te llamaron? ¿Cuántos días fueron? Creo que grabé hasta el 15, capaz. No fue tanto. Tuvieron lentos para llamarte. Era tipo el 3, día 3. Y yo le comenté un video de esos. Claro. Yo le comenté un video de esos y le puse, yo te peleo. Sí. ¡Opa! ¿Qué pasa? Espectacular, boludo. Hay algo que... Sin conocernos, me saltó el TikTok de él y yo le puse, che, Agustín Modón, yo te peleo. Claro, o sea, creo que está bueno también esa magia de que no fue como algo propuesto así como por una gran empresa, sino que nace de nosotros también. Está bueno. Hay algo hermoso del mundo del boxeo que igual que es, vemos mucho gente invitando a pelear gente por redes sociales hoy. En el caso de usted fue buena onda. No, además tiene sentido, además. Claro. Se le da un sentido. Porque yo a Cassini también le comento los posteles, yo te peleo. Claro, pero no. Pero no pasa. Igual Agus tiene una ventaja que cuando tengan que picantearse, viste, porque llega un momento, es actor. Entonces está... Ya pasó el cara a cara. Es hermoso eso. Si bien todos sabemos es actor, pero es peligroso. Es como hasta dónde también, viste. Bueno, porque si te pasás, no va. ¿No? Tienen, de hecho, el día anterior tienen el pesaje, donde obviamente se van a pesar antes de la pelea y ahí también se ponen cara a cara. ¿Cómo funciona el tema de pesaje en este evento, en el tipo de eventos que son amateurs? En realidad no son tan estrictos como las ligas, cuando ustedes capaz que tienen diferencia de peso por la estatura también. Se cierra un peso que sea acorde a ambas partes, nada más. Pero como decir, che, bueno. A ver, acá estamos compensando mi experiencia con la inexperiencia de él, en que claramente le voy a regalar 5 o 6 kilos. Ok, ahí va. Claro. Te dejo regalar, no sé si escuchaste. Sí, porque si no, puedo subir. Claro, puedes subir. Porque si yo tranquilamente puedo empiezo a comer hamburguesa todos los días y me subo en 90 kilos. Claro. Sí. Escúchame, sí. No, eso que al meterme en un mundo también medio desconocido, como que la posta no tenía mucha idea. Lo hablé con mi entrenador y me dijo, tranca, déjamelo a mí. Porque yo decía, ¿cómo es esto? Los cortes de peso, ¿viste? ¿Cómo voy a tener que agarrar de hambre? Pensaba, pero bueno, no sé. Agus, ¿qué tiene acá? ¿Tienen memorabilia de los abuelos? ¿Qué tiene cada uno de los abuelos? Y si lo van a usar, si tienen algo. Guantes, coso, un arameo, un cinturón, ¿qué tienen? Sí, yo tengo los cintos de mi abuelo, tengo 2, creo, en casa. Ay, perdón, no quiero regalar a mi familia, ¿viste? No, claro. Pero tenemos un montón de cosas. Por ahí igual lo que más se le da, por lo menos, significado a mi familia no es tanto lo material, sino más como el amor o los recuerdos. Tener a mi abuela Pelu viva para hablar con ella, tomarme unos mates. Eso es clave. No, ¿y qué te dice que vas a pelear? Porque para ella debe ser fuerte, lo mismo para tu abuela. No sé si vive tu abuela. Claro. Mi abuela vive, sí. La debe ser fuerte vive. También, como, che, ahora están estos pibes. ¿Y no la invitaste? Es una locura. No, ¿la invitaste o no? Sí, la invité. Ah, perfecto. ¿A tu vieja no invitaste? A mi vieja me olvidé de meterla en la lista. No. Pero de colgado, ya está. Ya fue inconsciente. No, es que, viste, a ver, mi mamá no me va a ver en mis peleas. Porque le da impresión. Yo ya peleé. Es el inconsciente. Claro. Y realmente, viste, con todo lo que tenía de... Con todas las cosas que tenía que hacer entre la facultad y todo, porque a mí encima me cae esto. Sí. Yo este año dije, che, me voy a anotar en la facultad porque quiero terminar algo. Y a las 2 semanas me cae lo de Párense de Mano. Vale, sí, me ayudó que vos dijiste yo te peleo, boludo, también. Claro, sí, bueno, pero yo pensé yo te peleo y eso jamás en mi vida pensé que iba a tener un tipo de repercusión. ¿Qué estás estudiando? Estudio diseño multimedial. Verá. Qué maravilla. ¿Aceleraron los entrenamientos? O sea, dijeron, bueno, listo, ahora voy y lo reviento. O sea, le meto todo. No, yo siempre vengo entrenando hace 2 años. Como entreno ahora, hace 2 años vengo entrenando igual. Yo venía tranca, pero mi entrenador me dijo, mirá, vas a pelear contra un pibe que es boxeador. te vas a tener que hacer boxeador. Claro. Y creo que ese es mi gran desafío de acá. Claro. De ese momento a 3 meses en adelante. Claro, porque vos, Agus, actuaste en una pelea de boxeador, ¿no? Claro. Actuaste en una obra, perdón. Sí. También soy doble de riesgo. Además, entonces, como que tenés cierta. Bueno, eso te ayuda. Sí. Claro. No, pero sí. Te quiero preguntar cuando te vio tu vieja, ahí cuando te fue y te vio tu vieja ahí vestido de boxeador, muy parecido a tu abuelo. ¿Qué te sí, pasa? O también en Coppola le mandaba, me caracterizaron de época, en la época de Coppola, y claro, también el pelo, la vestimenta, ¿viste? Eso es más peligroso, de los 90 más peligroso en una pelea. Sí, claro. Lentes medio avionero, ¿viste? Y como decían, no me puedo creer. Igual es algo de ¿pero qué les pasa a ella que van a pelear a las dos abuelas? Y mi abuela mucho, mi abuela empieza a llamarme y dice, ¿me conseguís 3 entradas? ¿Me conseguís 4 entradas para ir? No vas a pegarle en serio, ¿no? Tipo, cosas así. Me decía, no, abuela, es un show, vale, nos vamos a divertir. ¿Y yo? Y... tomó un trago para contestar. ¿Pasó? No, a la pelo yo siento que la pelo es full guerrera, es así, va para adelante, no creo, pero mi vieja lo veo mucho de que... Claro. De que le revive algo, ¿viste? Y además ella debe haber sufrido. Claro, sí. Como sí. Hija es como... Sí, así, no es fácil tampoco. Ella me dice siempre que... familiar a un boxeador. Total. No debe ser fácil, menos con las historias fuertes que por ahí cargan. O sea, algo que siempre agradezco también es como con el amor que siempre fui criado con mi vieja, en sentido de no querer apegarme a nada del pasado en ese sentido. Por eso hoy creo que tengo esta oportunidad y disfruto tanto. Son dos abuelos que, obviamente, voy a decir una perogrullada, pero podrían estar vivos, tendrían 83 años. Sí, sí. Ahora, o sea, ni siquiera serían muy, muy ancianos, claro. 83 años ahora es la nada misma. O sea, son dos personas que no están desde hace un montón, sobre todo el abuelo de Franco Bonavena. Pero que podrían haber estado tranquilamente y que este encuentro, además a mí me parece tremendamente poético en un punto. Es que es medio un homenaje también. Claro, pero hay algo de ellos. Ellos nunca pelearon juntos. Claro. Nunca claro. Jamás porque eran pero de diferentes pesos. Hay una que no me acuerdo si es de... Sí que hay anécdotas. Hay anécdotas de que se picaron, pero yo creo que ese pique fue más por, una batalla de egos. Sí, bueno, pero también había ojitos de Susana Jiménez para Bonavena. A eso iba. En un momento. Eso nunca lo escuché. Sí, claro que lo subo. Sí, pero quiero decir que hay, si creyéramos en cosas, en una mística, en una espiritualidad, hay como una fuerza de ellos que ponen ellos en ustedes para que se peleen arriba del escenario. Me hace acordar un montón... No voy a ir ahora para ese lado, pero hay un cuento de Borges que se llama El Encuentro. Lo voy a leer después. Bien, dale, ya está, sigan con lo suyo. Tengo una pregunta que es... Agus, un poco, ¿no? Un poco más da miedo, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Porque, por más que me diga que este chabón, a mí me da miedo. Cara de picante. Sí. No, tengo cara de picante. ¿Sí? Yo sé que la persona más buena del mundo. No, pero hay algo de los ojitos cerrados. Sí, como que... Esa es la cara golpeada nomás. Ok. Es que me da esa cosa que así ahí, ¿viste? Tú vuelas como esa cosa de cantearlo al otro, así. Yo tengo una pregunta para Franco, que es, vos dijiste que entraste en un gimnasio hace 2 años. Sí. O sea, mucho antes del proyecto Párense de Manos y todo eso, o sea, simplemente te pintó entrar. No, yo entré con una cámara al gimnasio y dije, voy a practicar boxeo porque un día voy a pedir un Párense de Manos. A la semana me aburrí y dije, no, nunca voy a llegar a un Párense de Manos. Ah, ok, o sea, sí fue con la idea de hacer algo más. Sí, después, porque yo fui recreativo, me llevaron mis primos. Claro. Pero la persona que te empezó a entrenar, o sea, sí. Aunque sea de manera, si quieres, amateur o como, bueno, quizás no con la idea de... Recreativa. Recreativa. Es una persona que probablemente sabe mucho de tu abuelo. Es fan de mi abuelo, Mariano. ¿Qué le pasó con entrenarte a vos? Yo conecté mucho con él. Yo realmente con él conecté mucho y también... Siempre me jode, me dice, si tu abuelo te ve, se estaría revolcando en la tumba, ¿viste? Como no hago las cosas mal, pero... Nada, es como que yo con él conecté mucho en sentido entrenador y entrenado, porque nada, entreno con él solo nada más, soy el único, yo cuando arranqué con él, fui la única persona en ese momento del gimnasio que quería competir, porque en realidad yo me metí sin querer competir, pero una cosa llevó a la otra, ¿viste? A mí hice una exhibición y fue como, che, me aburre que no haya un ganador. Yo quiero pelear y que haya un ganador y que tener esa emoción de cómo va a ir a jugar un partido de fútbol y que todos los partidos sean empate. Claro, la mayoría de los que entrenan en el gimnasio recreativo en general no es para competir. No, ni se hacen exhibiciones. Sí, total, escúchame, no hay muchas entradas. quiero que lo sepan. Ah. Pero acabamos de conseguir dos plateas preferenciales para el primero que quiera llamar. Ah, bueno. ¿Te parece? Bien. Dos plateas preferenciales, quien llame. Una para la mamá de Franco. No, una para el nieto de Gatica y otro para el nieto de Nicolino Loche. Claro, si tu abuelo no fue boxeador, ni llame. Que llame. Sí, yo le quiero preguntar. No, es verdad, boludo. Menos mal que me hiciste acordar. No es mío esto, pero claro, no puedo no preguntarle esto. Una de las frases que más repito, repetís, y todo lo que están escuchando es la famosa, exacto, la de... La experiencia. La del peine. La experiencia. O sea, entendés que a la Maradona... A la Maradona es más importante. Claro. Esa frase que la carrera de boxeo, que es... Es una maradoniana. Es una maradoniana, bueno, es la frase que dijo la experiencia. La experiencia es un peine cuando te quedas pelado. Exacto. Claro. Exacto. Y es una gran... Y quedó. Una gran frase de Ringo Bonavena, del mismo modo que Pipí Cucú. Pipí Cucú, te iba a decir. Es una frase. No, Pipí Cucú es la de Monzón. Mirá vos, no sabía. Esa es la cuenta Cherquis Vialo. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pipí Cucú, en realidad, fue un intento de hablar en francés. Para, ¿la puedo explicar bien? Pues sí, claro, por favor. Ah, bien, boludo, para eso te trajimos. Sí, claro, tenés la versión. Seguro te debe pasar que llegan leyendas o mitos ahí. Por eso pregunté, ¿cómo es? Supuestamente se corrió la bola, yo creo que mediáticamente también, como que mi abuelo quiso decir pipí cucú y no... No, merci beaucoup, y le salió pipí cucú, pero la interna es que él estaba yendo en avión para que le entregue un premio, si no me equivoco, el presidente o el rey de Francia en ese momento. Decían, bueno, Carlos, vos te das esto y vos tenés que decir, merci beaucoup, no digas más nada. Sí. Y él se quería dormir, cada cinco minutos lo despertaba. Carlos, ¿cómo tenés que decir? Sí, merci beaucoup, merci beaucoup. Bueno, se dormía. Antes ya, Carlos, ¿cómo te...? Merci beaucoup, ya sé que merci beaucoup. Y a propósito de cabrón, cuando la... Claro. Pipí cucú, le dice. Claro. Y de ahí es que decimos que esto está pipí cucú. Exactamente. Boludo, no sabía. Sí, yo tampoco sabía. Aparte es una frase que hasta yo la uso todo el tiempo. Claro. Muy bueno, que debo imaginar. Es buenísimo. Sí. Bueno, dicho esto. Qué lindo. Dicho esto. Tenemos dos entradas, ¿no? Tenemos dos entradas. Ya parece que no, ya está el ganador. ¿Ya está? Listo, no hay más entradas. Así que rápido. Los que quieran ir, vayan a sacar su entrada. Tu entrada, en tu entrada todavía quedan entradas. Antes del momento que vamos a vivir, le quiero preguntar a Agustín, ¿sí? ¿Cómo se lleva con la parte oscura o ese final de tu abuelo, que obviamente no estuvo bueno, que fueron un par de años, ¿no? Desde el episodio, estuvo preso, sale y después tuvo un accidente en una de las salidas. Sí, en la última salida transitoria. Que ya de por sí me parece extraño. ¿Te parece raro vos? Sí, me parece raro. Pero bueno, más allá de eso, no, como te dije, Andy, mi vieja, mi familia, en general. Te cuidaron de siempre, todo. Siempre, nunca, y... O sea, nunca me hicieron llegar nada de eso, también porque yo no lo viví. Yo nací en 2001, entonces... Mi abuelo ya había fallecido. Y esto fue en el 88, ¿no? El 88, lo del ICE y en el 91-92 la muerte, me parece. 93. Sí. Okay. Entonces, como que... Yo creo que nací en otra generación, Monzón. Como una... Mi familia dejó todo acá en Buenos Aires, se fue a vivir a Santa Fe solo para criarme a mí y a mis hermanos. O sea, una... Bien. Hoy en día vivo acá, pero mi infancia fue completamente otra, llena de amor, llena de... Bien. De comodidades, entonces... ¿Y en la serie actuaste? Sí, tuve una participación chica, sí. Qué loco. Que fue lo que me animó a decirme, che, apuesto todo y me vengo a Buenos Aires porque esto es lo que me encanta. Qué lindo. Y en la serie Monzón, sí. ¿Que era un cameo o un cameo, gag, bueno. No sé cómo se dice. Bien, bueno, les cuento. Tenemos una situación que es de esas extrañas, pero son lindas de hacer, que la va a presentar José. ¿Cree que era un chiste lo de tu hermano? Es igual. No, somos increíbles. Sí, es igual. El hermano de José Bianco, sí, lo pueden ver ahí. Sí. La versión empeorada. No, pará, flaco. Un poquito. Bueno, en el 95 fue el accidente. Ahí está, mirá, es igual, los mismos gestos. Sí. Increíble. Ahí está, parecido, sí, señor. Muy parecido. ¿Es meteorólogo también? No, ingeniero forestal. No, en mi casa. Ah, bueno, sí. Él trabaja de verdad. Se iban a llenar de plata. Bueno. En el 95 fue el accidente. Ah, ahí va. En enero. Y yo tengo el recuerdo porque cuando yo tenía 10 años, en el 92, mi vieja me hablaba de Monzón y me hablaba de Monzón y me hablaba de Monzón y me decía, él peleaba hasta que le entraba una mano. Cuando le entraba una mano, ¡ah, qué lindo que era verlo pelear ahí! Y yo me quedé, que fue mi ídolo, sin verlo pelear. Claro. O sea, lo que hacen los padres, ¿no? Claro, sí. Te transmitieron eso. ¿Y qué haces con tu ídolo? Y en ese momento, ahora lo seguís por redes, pero en ese momento le escribías una carta. Mirá qué loco. Entonces agarré papel, lápiz, y escribíle y se la hacemos llegar, de alguna manera. Él estaba en la cárcel de Junín en ese momento. Claro. Entonces escribí una carta, le puse: soy José, tengo 10 años, tengo una perra Doberman que baila lambada. Porque yo me podía poner la perra acá con las manos en la cintura y bailábamos los dos. Y era un temazo de tu época. Y para mí era lo que pasaba. Claro. Entonces le dije que lo admiraba mucho porque mi mamá me contó la manera de pelear. Y en ese momento envío la carta y listo. Para mí fue como una unidireccional la situación. Porque quería estar, decirle que lo admiraba. Un día vuelvo de la escuela que quedaba a la vuelta de mi casa y metido así en la puerta, en el portón de mi casa, estaba este sobre. Para la gilada yo ando con fotocopias. Claro, pero esa es la verdad. Hoy no puedo no traerlo. Entonces, cuando abro, señor remitente Carlos Monzón, decía. Código postal 6000 Junín. Ya la carta tiene, recién pensaba, tiene 5 mudanzas. Claro. Por eso llega en este estado, el sobre está roto, se puede sacar la carta. ¿Vas a leer una carta? No, se la voy a dar a Hernán. ¿Puede leer a Hernán? Sí, ¿o querés que la lea yo? No, está bien. ¿Cómo que? A mí me parece que es necesario que la lea. Si vos podés con la emoción, le yo voy a tratar. Pero qué lindo igual escribirle una carta a tu ídolo. Es muy loco. Que te responda. Y no sé si Agustín por ahí no tiene una carta de su abuelo, seguramente. No, para mí, porque no había nacido, pero. Claro, pero esta. Pero tengo una para mí. Léela. De tu abuelo. Léela. Junín, 3 de septiembre de 1992. 10 años tenía. Estimado amigo José, desde ya deseo con todas mis fuerzas que al llegar este humilde misiva a sus manos, toda su familia y ustedes se encuentren bien de salud, como también anímicamente y espiritualmente, ya que estos factores son importantes para poder sobrellevar nuestras vidas, que hoy en día nos cuesta muchísimo por motivos diferentes atravesar la barrera de crisis que existe en nuestro querido país. ¡Wow! 92. En primer lugar, quiero comentarlo que me hizo sentir contento y a su vez le estoy muy agradecido por haberse acordado que todavía existe en este mundo un ídolo más. A pesar de estar pasando por estas circunstancias, me ha tocado sobrevivir durante varios años. Perdón si leo mal, pero está borrada. Durante varios años de mi vida, en donde se acumularon dentro de mi persona la soledad y la tristeza. También inclusive la falta de comprensión, sinceridad y comunicación. Todos estos factores fueron los motivos que me llevaron a vencer psicológicamente a la adversidad, que por supuesto día a día me ayudó el sagrado libro de la Santa Biblia, quien me otorgó las suficientes fuerzas necesarias para vivir. Como sabrá, ha pasado muchos los años, así está escrita, ¿eh? Han pasado muchos los años desde el primer día de que me detuvieron. Por eso debo pedirles disculpas, porque no será posible seguir esta comunicación humana con usted, ya que cuento con una agenda seleccionada de cartas, pero sí tendrá presente en sus manos este papel como testimonio donde consta que se ha podido comunicar con su ídolo. Y que por supuesto, desde ya, usted y toda su familia estarán en mi corazón y en mis oraciones. Que Dios lo bendiga con afecto y cariño, Carlos Monzón. Qué impresionante, ¿no? Qué loco. ¿Y eso está escrito como a máquina? Está escrito a máquina, pero sí, hay errores o errores en al tipear, que están subsanados, por eso como no estoy familiarizado a leer esos errores. Y tienen tinta la firma. Y tiene la firma de él, puño y letra, sí. Qué increíble. Así que imagínate. Que te emocionó, porque a mí también me emocionó, porque sí, la verdad que sí, es alguien, además, que se tome el trabajo de responderte y yo qué. De claro. Contenerlo, de contenerlo, sí, claro. Porque contiene la misma carta. Y le cuenta a su vez algo de muy íntimo. Su batalla más difícil, seguramente con la soledad y con algo de estar obviamente detenido sin tu libertad, pero se le cuenta a su chico de 10 años. Es muy, mirá. Tremenda historia. Yo sí, me acuerdo. Perdón. A mí me emociona. Generalmente nunca me emociona así cosas de mi abuelo porque estoy muy acostumbrado. Claro, estoy muy acostumbrado de que tengo conciencia, me hablan. Pero me resultó muy llamativo, como no solo el hecho de la carta y la acción de la carta, sino el contenido que tiene. Que por ahí al leerla pude escuchar al Carlos que. O el abuelo que siempre mi mamá me contó. Y nunca el que pude ver, digamos. Porque Está bien, no, no quiero justificar nada y no quiero que suene como una justificación porque no lo es. Pero nada, me emociona. Yo crecí con un Carlos como por ahí con la serie y con otras cosas. Como más castigado. Claro. Si se lo quiere poner en ese lugar. Pero ese Carlos del corazón y que la vida le pasó por encima es el que siempre mi vieja por ahí me contó, pero con un gran corazón y que con lo que tenía hizo lo mejor que podía. Está bien, no es ejemplo de nada, capaz en lo personal, pero esas cosas son por lo ahí que me interpelan porque me hacen acordar todo lo que mi vieja siempre me habló con el amor de su padre, digamos. Claro, sí, claro. Es que las personas son muchas personas. Claro. No es una sola. Claro. Hay un montón de personas. Me parece que hay algo en la carta que te llega desde tu propia familia, pero desde un ajeno. Claro. Desde otro. Y es muy loco. Y, no, y tiene una voz. Fuerte. Tiene una voz, que tiene la voz del abuelo de ese momento. Y eso en algún lugar lo sentís, se escucha. Claro. Cuando uno lee, como cuando vos escribís, estás en esa escritura. Y la forma de hablarte seguramente a él le resuena en algo que le fueron contando toda la vida. Como si vos, en un ajeno, una carta. Claro. Que ni siquiera es José. Era un José de 10 años que le escribe. Sí, por eso es muy loco todo lo que hay alrededor. Y ni siquiera era esta sociedad. Claro. Mi mamá era mi mamá, ¿no? Pero es esto, que es... Muy lindo. Es contemplar una de las caras, como dice... Lo decía también, hoy leí una nota de Cherkis Viale del momento en el que se entera que... Cherkis Viale, perdón. De que se entera que murió, dijo esto. Murió en un montón de personas en una persona. Claro. Claro. Es algo parecido a lo que pasa a veces con el Diego también. Claro. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Y sí, está todo el arco de... Ahora, es cosa poderosa que con eso. Son una diferencia, ¿no? Digo, separo lo del Diego, sí. Porque digo lo de esto de tener muchas caras, ¿no? Lo de, sí, claro. Lo de Carlos fue un femicidio, es distinto, digo, que me refiero a eso. Pero, no, pero bueno, está claro. Está bien. Él está ahí escribiéndote de la prisión, está el Carlos Hilo Deportivo, está el Carlos Padre, está el Carlos Abuelo, está el Carlos Hijo. El Carlos Hijo, ¿entendés? Claro. Está su propia historia también, igual que el Diego, Carlos. Que todos juzgamos de afuera, pero andás a ver lo que es ser cada uno de estos personajes, lo cual no justifica todo, pero hay que... Cuando le dice, durante mucho tiempo intenté sobrevivir y creo, no sé si dijo después, me ganó la adversidad de la vida. Sí, claro. Y siempre me han hablado de puertas para adentro de ese Carlos, pero nunca de puertas para afuera, creo que por eso me interpeló tanto. Fue muy loco, claro. Escúchame, ¿y tenés una copia? ¿Se la podemos regalar? Sí. No, original, ¿eh? No, lo original. No, no, sabes que yo creo. No. Yo creo que estas cosas pertenecen a quien pertenecen, no a quien las tiene. Así que si me dicen el original, yo... No, pero para mí es muy lindo porque te pertenece. Para mí también. Gracias, pero está bueno igual que él pueda eso compartirlo con su familia. Pensás que hay cosas poderosas que son las cartas, boludo. Es increíble eso. Porque es algo que dentro de un tiempo ya no va a haber más. Mirá la altura. Sí. Mirá la altura, boludo. Ojo cuando... Porque uno lo ve emocionado, que es actor, decir, no dura un minuto, pero cuando se para, dice, está bien, volvamos la pelea. Y creo que también... Hablo un poco de lo que decía Hernán recién, de algo que parece del más allá, como que, ¿por qué justo acá? No, en este momento, me lo pudo haber pasado a alguien. Pará, te quiero decir algo. José, que labura con nosotros, yo me enteré de mañana que tiene una carta. Una carta de Monzón. No es que es algo que venimos a... Es ocurrió. La magia. La ocurrió. Magia. Claro. La magia que aparece, boludo. Es terrible. No, terrible. Por eso, ahora yo no puedo hablar, no sé. Yo también me emocioné. Por el 20 de diciembre en un ring, la sangre de sus abuelos combatiendo de forma lúdica o como quiera. Tiene una poesía eso. Sí. Es tan lindo. Y muy parecido a esto. Es el pasado que vuelve de una forma rara a interpelarnos en el presente y en una época en donde casi que necesitamos vivir en un presente continuo, como si no hubiera pasado nada nunca antes, como si nunca va a pasar nada después. Hay un presente continuo en donde en un momento viene gente de otro lugar a recordarnos quiénes eran, o incluso en los puños de ustedes a decir, bueno, vamos a pelear ahora, bien, por fin, Bonavena con Monzón. Amigos, gracias por venir a los dos. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Re lindo conocerlos. Muchísimas gracias por invitarnos, Andy. Muchas gracias. Re lindo conocerlos. Y nada, hay algo de la energía y la magia que estuvo, que eso es lo más lindo. Porque uno puede decir, pero estuvo. No. Estuvo en el ambiente. Claro, y creo que la tienen ustedes y la traen, así que está buenísimo.

es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. A menos de 2 horas de vuelo, uno puede estar frente a la Garganta del Diablo, viviendo la selva como nunca antes en el mejor resort de Argentina, Gran Meliá Iguazú. Viví la experiencia única de alojarte dentro del Parque Nacional Iguazú. No lo imagines más, vivilo. Reserva en meliá.com. La grande de la ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Cuando tu mascota tiene una urgencia, buscar en internet no siempre alcanza. Con Vetify, el nuevo plan de salud para mascotas, tenés urgencia a las 24 horas y derivación rápida al especialista más cercano. Vetify, tu mascota más tiempo con vos. Vetify.com.ar. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabés que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. ¿Cómo es la radio que ves? Llegó el gran día McDonald's. El 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todo el país será donado a Fundación Cimientos y a Casa Ronald McDonald Argentina. Sumate y ayuda. Sumate al gran día McDonald's con un gesto muy simple y pedí un Big Mac. Ustedes saben que durante el día de hoy es el gran día, es una vez por año. Con la compra de Big Mac puede realizarse a través de todos los canales de venta, delivery, la app de McDonald's o en los 230 locales de todo el país. Así que ya sabes, te sumas al gran día con un gesto muy simple. Puedes ayudar con un Big Mac. Claro. Es con el Big Mac. Solamente porque alguno va y dice, voy a ser muy solidario, me comí un cuarto. Y no, amigo, era Big Mac. No. Que no es ningún esfuerzo. Hoy es Big Mac, bueno, imagínate de donar comiendo sabroso. Exacto, y para eso estamos con Julieta Cortijo, que es la directora ejecutiva de la Casa Ronald, que hemos charlado, Argentina, y Rocío Villarreal, que es especialista, es de Arcos Dorados de McDonald's. ¿Cómo le va, Rocío? ¿Bien? Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy es el gran día. Muy contentos, con mucha expectativa, con mucha alegría de poder celebrar un nuevo gran día, donde el protagonista es el gran día, pero también dos grandes causas como son las de Casa Ronald y de Fundación Cimientos. Yo me peleé una vez con un amigo porque le saqué el pepino de Big Mac y dije, no, si sacás el pepino, sacá la hamburguesa también. ¿Para qué le sacás el pepino? Pero igual vale, si lo compra, vale igual, no pasa nada, es un tema personal mío con él. Hoy solo se come Big Mac, le puedes sacar el pepino si no te gusta, claro, porque el cuarto de libra hoy no. Pero ¿cómo le vas a sacar el pepino? Claro. No. Como el cuarto de libra, ¿sabes qué? Dámelo sin ketchup. No funciona así. No, pero funciona, bueno, no importa, es otro tema. Bueno, lo bueno es algo que McDonald's hace mucho y la Casa Ronald ayuda a mucha gente, lo habíamos hablado, que vienen del interior, si no me equivoco, vienen del interior, tienen que hacerse algún tratamiento, algo, y todo eso cuesta plata y la Casa Ronald ayuda a eso, ¿verdad? Tiene que ver con eso, tiene que ver con garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo, y nosotros los acompañamos durante todo ese momento, durante el tiempo que dure ese tratamiento, durante el tiempo que tengan que estar en una terapia intensiva, y lo hacemos a través de diferentes programas, 11 en el país, Casas Ronald, Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil, y hacemos más livianito ese momento, ¿no? Ese abrazo, esa contención necesaria para familias que tienen que venir desde muy lejos, con mucha incertidumbre, muchos miedos, y les hacemos ese cariño, el tiempo que tiene que durar ese tratamiento. Le pregunta a Rocío si esto hacen en todo el mundo, es acá, siempre hay un, o cómo funciona. Y estamos trabajando en todo lo que es Latinoamérica, okay. Arcos Dorados, bueno, es una super franquicia, ¿no?, de McDonald's, y realmente esto se celebra en muchos países y lo tratamos como una celebración. Es más de Arcos Dorados que de la... Estamos trabajándolo, sí, desde Arcos Dorados, y realmente para nosotros es un momento de celebración, de solidaridad. Desde la compañía se nota mucho en la cultura. Yo entré hace poquito a la compañía y la verdad que desde el día número uno de que estoy, es como que todos hablan del gran día como una super fiesta, y realmente desde la mañana tempranito... realmente los locales se comprometen, ya vienen haciendo durante la semana campaña, todo para que todos podamos hoy comprar una Big Mac y podamos apoyar estas dos grandes causas, ¿no? Como es la Casa Ronald, que realmente cuando conocí Casa Ronald, la conocí a Juli, ella puede ver como realmente empaticé muchísimo porque es increíble lo que hacen y cómo le cambian la vida a estas familias. Y también tenemos algo muy importante, que es Fundación Cimientos, que es educación, ¿no? Poder apoyar a familias, a jóvenes, para que puedan terminar el secundario y puedan insertarse también laboralmente en un primer empleo formal, ¿no? Porque nosotros tenemos como fundamento principal en Arcos Dorados, en McDonald's, el primer empleo formal, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho con estas fundaciones para poder darle oportunidad, claro, a los jóvenes. Bien. Cuando hablamos de que todo lo recaudado con el Big Mac va 100%, tanto a la Casa Ronald como a Fundación Cimientos. La Casa Ronald, decías, acompaña a las familias en estos tratamientos. ¿Ese acompañamiento siempre es desde el hospedaje o tienen distintas plataformas? O sea, ¿cómo funciona la Casa Ronald? Porque tengo entendido que la gente se queda dentro de la Casa Ronald. Nos convertimos en su casa. En un hotel. Mucho más que un hotel, okay. Porque es una gran casa donde se reciben muchas familias, donde hay otras familias que están atravesando situaciones similares. Claro. Donde llegan con muchas dudas, como decía, incertidumbre, y al principio son desconocidos, y al segundo día es el mate compartido. Claro. Es el quédate tranquila que hoy cocino yo. Donde las esperas son más livianas, donde también nos ocupamos que los chicos... Claro, porque lo que hay de fondo es un bajón, entonces... Uno no se puede ocupar de todo eso porque estás pensando en la angustia de que tenés que transitar una operación o algo. Nadie llega a Casa Ronald porque tiene ganas. ¿Cómo llegan esas familias? ¿Cómo las eligen o cómo se inscriben o cómo funciona el tema para que ocurra en algunos casos sí y en otros no? Nosotros trabajamos en todos los casos con hospitales aliados. Okay. Es el servicio social del hospital aliado que está a dos cuadras como mucho de la Casa Ronald, el responsable de hacer las derivaciones a la casa. Ah, ok. Entonces lo que le aseguramos es que estén en una casa donde pasan un montón de cosas, donde se festeja Navidad, Día del Niño, okay, Día del Padre, Día de la Madre, y además ese chico está a pasitos del tratamiento que tiene que recibir. O sea que los hospitales son los que les dicen a ustedes, che, esta familia... está a punto caramelo para entrar adentro de esta casa. Y claro, sí, y cuando hay un alta, también es el hospital el que manda el alta, claro, para decir esta familia está ok para salir, para volver a casa, aunque las familias pueden venir la cantidad de veces que quieran. ¿Y cuántas casas hay? ¿Con cuánto se cuenta? 4 casas, uh-huh, una en Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba. Uh-huh. Y las salas familiares que son dentro de los hospitales, específicamente para los papás que tienen a los chicos internados. Claro. Y en la casa que está a pasitos del hospital, ¿en esa casa cuántas familias pueden estar al mismo tiempo? Solo en la de Buenos Aires, 30 familias. Ah, un montón. Y cada habitación tiene una capacidad de 4 personas. Entonces puede venir mamá, papá y un hermanito de repente. Claro. Claro. Rocío, el Big Mac es el emblema, ¿no?, de McDonald's. Está bueno que lo hagan con el Big Mac porque es el más... ¿Es el más pedido? Sí, es el más icónico y uno de los más queridos, por así decirlo, por nuestros clientes, por nuestro público, el más conocido también. Entonces para nosotros es un emblema ya trabajar con esta hamburguesa. Y también, como te comentaba, para nosotros es un momento de solidaridad y celebración, ¿no? Para nosotros transmitir esto de la Big Mac, de comprarla y que realmente estás aportando, como decían, tal vez para la casa y para también lo que es Fundación Cimientos, realmente es muy importante. Y para uno, bueno, es degustar, ¿no?, una hamburguesa, algo que es rico, algo que es compartir un momento también, ¿no?, y sumarse a esta campaña en los locales. También se puede pedir desde la app, eso también cuenta. Entonces, en ese sentido está accesible para todos, solamente hay que tener un poquito de ganas, ¿no?, de poder contribuir con esto, y realmente para nosotros es muy importante esta campaña. Bien, ¿hasta qué hora es hoy? Hasta todo el día, hasta la noche, sí. Hasta las 23:59. Total. Claro. Bueno, espectacular. Bueno, si vas a comer mañana un Big Mac, comelo hoy. Comelo hoy, claro. Que tiene claro, mucho más sentido. Exacto. Gracias, chicas, por venir. Muchísimas gracias.

¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Podés ser parte del gran día McDonald's con un gesto muy simple: comprando un Big Mac. La compra se puede realizar a través de todos los canales de venta: delivery, la app de McDonald's o en los 230 locales de todo el país. Súmate y ayuda. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle. Yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó. Fuimos ella y yo. Dos en la ciudad. Somos la radio que ves. Amigos y amigas, tenemos un invitado que es uno de los autores más románticos del mundo. Es una leyenda, es un mito viviente, realmente está con nosotros el número uno mundial. ¡Mundial! ¿Sí o no? Tiene toda la razón. ¡Mundial! Sí, señor. Para vos, Julio Iglesias, en una tostada se lo comemos, Julio Iglesias. Eso lo digo yo. Claro. Yo lo digo. Está con nosotros. Para vos. ¿Sabina? ¿Qué hacemos con Sabina? Sabina es muy buena, pero... ¿Para ella? Sí. Es bueno, pero no tanto. No, ahora vamos a preguntar a ella, ah. Sí. Pero, sí, dice, para vos, para... ¿Entendés que...? Tenés la primera vez que lo vemos yo, porque ya lo vi en el aeropuerto, me impactó. Pero está, te traemos... Vos sos cantante. Mi primera vez. Que, tu primera vez verlo. ¡A Biango! ¡Biango! ¡Biango! Temo por la salud de mi madre en el día de hoy. Hola, Diango, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, pero veo mucha gente. Muchísima gente, ¿viste? Hay cuatro actores, el resto está trabajando. Tenés que descubrir quiénes son. Muchísima gente detrás que estaba mirando el programa y que no hacía nada. Exacto. Bueno, no, exacto. Decime, vení, vamos a marcarlos uno por uno. Voy a decir, ¿a quién viste trabajar? A ver, Ana, Roberto, enfócala a Ana. ¿La viste trabajar? Ana, ahí, ¿la viste trabajar? Mírala. No. No, Ana, estás afuera, no vengas más. Lu, vos, Lu. Suerte. Lu. La vi exhibiéndose arriba y abajo. ¿Cómo? Bien, no sabemos qué quiere decir. Por la duda, volvió el lunes. Sí, a él, a ver, Claudio, estaba trabajando. Estaba con los botoncitos, sí. Hijo de puta, estaba actuando seguramente. Leo ya chequeó mail, ya estaba chequeando mail, estaba jugando jueguitos, porque a veces hace eso, No sé si trabajaba o hacía de ver que trabajaba. Eso también pasa. La ficha. Muy bien, muy bien. Diango, negro. Sí, no más. Diango, te traje a Diango. Él no hacía nada. No. Sí. Pero bien que si tocas el fin de semana vas a querer hablar con él. Claro. Jimena, se separó ayer, Yo me estoy... Sí. Por lo guapa que es, se tiene que decir que trabajaba un bien, me gusta. Por favor. Gracias. Claro. Sí, Anaís está trabajando. También con... trabajaba un montón, muchísimo. Tremendo. Claro. Y los otros dos ni te pregunto, ya te saqué la ficha. Lo bueno, que es las mujeres, las chicas, sí, son belleza en esta emisora. Es increíble. Sí. Y aunque estén paseando, mirando. Está bien, está muy trabajando. Bien. Trabajando. Sí, es otra época esto. Escúchame. Jairo tiene una historia tremenda, pero todavía no la va a contar. Por favor. Explicará. Claudio, casi. Diango. Un genio. La verdad que es un genio. Ahí lo escuchás, es muy expresivo, Claudio. El tipo más romántico de todos. El único. ¿A Bogatti le gusta? Exacto. Vos le tendrías que presentar el León, no sé si lo conoce él. ¿Usted fue amigo de Diango? ¿Fuiste amigo de Goyeneche, por ejemplo? Muy amigo. Fue amigo de Goyeneche, ¿entendés? Claro. Estamos hablando de Diango. Muy amigo, pero cuando yo llegué a este país en el año 68... Sí, sí. Que es una barbaridad. Claro. Tú ya tenías unos cuantos años, pero... Hijo de puta, Diango, yo te cuidé, Diango, hijo de puta, me lo mandaba a la... Sí. Me fui a escuchar a Polaco, al Caño 14. Wow. Que nadie se acuerda de lo que es esto. ¿Y? Era un recinto donde se cantaba, se consumía tango, y entre la gente que cantaba allá, pues estaba el Polaco. Pero yo tenía ya referencias suyas de que era una eminencia cantando, ¿no? Y lo fui a ver. Y exactamente me di cuenta que era una eminencia. Claro. Me imagino una noche ahí de voz, Polaco, claro. No, porque yo no me conocía a nadie a mí. Estabas empezando ahí. Era un chaval que empezaba, pero que vivía ya de la música porque empecé a estudiar música a los 8 años, imagínate. Claro. Violín, trompeta, todo. Músico de profesión, después vino lo de la canción. Ajá. Y cuando llegué a este país, que fue donde recibí mi primer disco de oro. No. Por eso es tanto el amor que siento por, claro, por Argentina, ¿no? Y lo primero que hice fue a ver a Polaco, la verdad. Claro. Y, Polaco, y realmente tenía algo, ¿no? Tenía todo. Al final de su vida, yo era Dios para mí, aparte de amigo. Desafinaba. Es curioso que diga esto yo, pero mi oído estetístico sabe mucho de música y eso no me pasa ni una. Pero no importaba que no cantara bien, que no tuviera voz, que desafinara. Era el Polaco. El Polaco, claro, podía decir de una manera la canción que nadie se podría acercar a él. Era una eminencia, de verdad. Bien. Y lo querido, mira, lo primero, cuando llegué yo, una de las veces, porque no he fallado nunca, del 68 hasta ahora, solamente en la pandemia. Ah, ¿viniste todos los años? Todos los años. Wow. Y era como una necesidad, es como una necesidad para mí. Tengo 85 años y no he fallado nunca. ¿Tienes? 85, estás bárbaro. No, estás bárbaro. La procesión va por dentro, nene. Bueno, pues llegué esta vez y Polaco había muerto ya. Y me fui con el chofer, dije, tráigame, vaya usted a la Recoleta. Y era de noche, casi, casi, anocheciendo. Y nadie me daba razón, no había nadie. Hasta que uno que trabajaba por allá me dijo, mire, es el panteón de Salaí que está por aquí, por allá. Y fui y lo encontré. No a Polaco, lógico, al panteón de Salaí. Me quedé pensando en él y escuchando por dentro. Saber sufrir, sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Y me quedé con lágrimas en los ojos, ¿por qué no decir? Claro. Después, esa canción la cantamos él y yo. ¿Tiene una versión juntos? Una versión juntos. El tío venía y venía de Mar del Plata, me decía. En el estudio, todo el mundo preparado, los ingenieros. ¿Para qué me voy a sentar ahí así no te inclinas? Sí, por favor, siéntese. ¿Y? Los ingenieros, todo el mundo, advertidos de que el Polaco estaba mal de voz, que venía resfriado. Un día, Polaco, vamos a... Estoy embromado. Dame un poco de aspiridina. Vale, allí aprendí lo que era la aspiridina. Otro día... No puedo, nene, no estoy bien. Y digo, joder, la compañía me va a echar, porque yo era responsable de todo aquello. Y si venía, pagábamos el estudio, los músicos, si él no estaba. Hoy no puedo. Hoy no puedo. Y al tercer día, preparados todos, que le voy a hacer una trampa. Y le hice la trampa. No, no te preocupes, Polaco, ya estás embromado, como siempre, claro. Pero no, es para probar el tono, a ver si te va bien. Más, va, siempre. Ahora o nunca. Lo grabaste. Y lo grabamos. Y salió el mejor sur que ha cantado en la vida. ¿Y lo dijiste? Y se grabó. Ese es el sur que él canta en ese dijiste. Disco. Claro, pero le dijiste. Te grabé. Claro, le dije, claro. Claro, claro, claro. Ya está, boludo, ya está. Dijo, ¿cómo está? Ya está, lo has hecho mejor que nunca. Y era verdad. A ver, ponele un poquito así. Perdida, dejó. Eso soy yo. Un pedazo de vida. Y se marchó. Se marchó. Primero hay que saber. Has cogido mi parte, nene, ¿no? Ponlo al principio, que canta el Polaco. Ahora. No vengas el lunes, vos tampoco. Viene Claudio solo por ahora. Claudio y Anaís y... ¿Cuál de los dos es mientras llega? ¿Es sur o naranjo en flor? ¿A qué te referías? de los sur, dos tangos. Sur, sur. Ah, pero este es Naranjo en Flor. Sí, claro. Sur, sur. Es su último día, no pasa nada. A ver. Claro, este es Naranjo en Flor. Este es Naranjo en Flor. Pero está Sur también. Está Sur también, claro. Sí. No. ¿Vas a renunciar con una carta o querés decir, no, no, que no está querés fácil. Irte directo, Claudio, vos también? Pero no es esto. No, no, no, por eso. No está fácil de encontrar. No es tan fácil, no es tan fácil. Debe haber grabado Sur. Claro. 12 un par de veces, ¿no? A todo esto, pará. Mientras Pilo, vos buscalo, después lo vamos a hacer. Jairo, tu historia es tremenda. No, yo estoy marcado, y se lo quiero contar, nunca pensé que lo iba a contar cara a cara con el señor Diango, por la canción que grabaste no sé en qué año, con los Pimpinela. Pues también fue un éxito. ¿Qué te pasó? Pará, porque yo no sé quién de acá la escuchó, la conoce o ha visto el video, que después le puedo compartir un pedacito. Es la historia donde está Joaquín Galán contándole a un amigo que su mujer lo acaba de dejar por un flaco. Que además era su hermana, pero eso es otro tema. Bueno, eso no, eso es en la ficción. Era su hermana, pero eso es otro tema. Y el amigo al que se lo está contando Joaquín Galán es Diango, que actúa además de cantar en la canción. Está actuando. ¿Y? Y uno escucha la letra, ahora voy a poner el desenlace. Uno va escuchando la letra que Diango va tratando de ser muy comprensivo con el tipo que se llevó a la pareja que acaba de dejar al Joaquín. Bueno, un hijo de puta, pero entendelo. Claro, es decir, compréndelo, le dice, compréndelo. Compréndelo. Y en un momento Joaquín Galán se va sacando, le dice, pero él me la robó, él se la llevó. ¿Y qué le dice Diango? Fíjate, no, el remate vos, de la canción. Le dice así, pero ese hombre... ¿Qué? Pero ese hombre... Soy yo. ¡No! ¡Era él! ¡No, no, para! ¡Era él! Que nunca más hable en español, como español. No bueno. Lo vuelvas a hacer. Por... Pero fíjate. No, fíjate. A ver. Compréndelo, le dice. No lo dudes. Joaquín se la pasó sufriendo toda su carrera. Escucha, es tu amigo y te quiere, le dice. Porque ese hombre. ¡Qué fuerte! No, Diango, no. ¿Qué hiciste, Diango? Soy yo. Mira la cara de Joaquín. ¡No! ¡No! ¡Tremendo! ¡Quiero morir! ¡No, no, terrible, no! ¡Zoom con la batería! Yo cada creo que en aquel entonces aún no se había dado cuenta que era su hermana. ¡Ese era otro quilombo, ¿no? Sacaste la mina y la pena. No pensaba que se va. ¡Mira cómo se va! ¡Se va! Se va Diango y quedó arruinado. Terrible. Jairo, ¿me explicas cómo es el hilo rojo que una de los Picus, Litquila y Diango en tu vida? Espineta. Espineta. Igual, me estoy mordiendo la lengua porque siento que es muy desubicado contar lo que voy a contar porque no aplica. Ojo. Porque. ¿La sale porque una novela erótica? No, porque es una falta de respeto para el género, para el autor, para el cantautor. Pero esta canción inspiró al reggaetón. Porque hay una canción que tiene la misma historia de Don Omar y Romeo Santos. ¿En serio? Y que termina de la misma manera. Para mí está inspirada en esta canción. Robaron, es muy posible. La robaron también. Pero perdón, no me parece que es una falta de respeto. No, es un homenaje. Como que es un homenaje, pero desde el reggaetón. Ya, el reggaetón ya es una falta de respeto. ¿Ves? Por eso está bien que yo haga el disclaimer. ¿Tú bailas reggaetón? Por supuesto que bailo reggaetón. Es venezolana. Ah, claro. Sí, claro. Este es un poco más explícito. Le dice salí con tu mujer. ¿Pero por qué? Sí, no hay tanta duda desde el principio, ¿no? Desde el principio sí. Siempre el reggaetón es más. No, igual esta y es la hermana también. Este es el desenlace. Por lo tanto, me cogió tu hermana. No, yo quiero saber por qué te gusta. Chicos, ¿por qué te gusta tanto el reggaetón? Me gusta mucho lo que le hace a mi cuerpo. Eso. Esa es una sens. Es normal. Claro. Es normal. Normal a sus años. Que le guste mover el todo. El trash. Claro, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Con vergüenza? No, sin ningún tipo de vergüenza. Pero lo que pasa es que el reggaetón tiene elementos de percusión que definitivamente están hechos solamente para que bailes y a mí me gusta bailar. ¿Y por qué no bailas cha-cha-cha? También bailo cha-cha-cha, salsa, merengue, bachata, danza árabe. Solo de allá y el reggaetón también es de allá. Es puertorriqueño el. Sí. Sí, el reggaetón. Y de Panamá también. Y panameño también, sí. Pero ha pasado por todo el mundo. Pero no. Iba a decir una mala palabra. Pero ¡no! No. Este programa se va a... Iba a decir... Muy estricto. La mierda corre por todos lados. ¡No! Aunque no te guste a ti. No. Totalmente. Pero no hay algo de épocas. Se está Diango. Cargando el reggaetón. No hay algo de épocas. ¿No fue siempre la música de una época la mierda para la música anterior? No. O sea, en su momento se decía lo mismo del rock. No. Los egipcios decían... El rock... el buen rock es una maravilla. Pero en su momento se decía lo mismo. No. Alguien podía decir lo mismo, claro. Y el tango también. Claro. Bueno, el tango. Claro. Es de viejos. El tango, cuando se tienen 35, 40 años, dices, madre mía, qué poetas, qué músicos, qué cosa más bonita. Y es así, ¿no? Uh-huh. Claro. Diango. Dime. ¿Te pasó alguna vez la historia con Joaquín Gara? ¿Te ha pasado? En la segunda versión. Hay dos. Tres hay. Tres canciones que hablan de lo mismo. Resulta que él, a cabo de 6 años, porque empieza Lucía, han pasado 6 años, me escribe una carta y no sé qué, no sé cuánto, nunca me aprendí la letra. Claro. No es una broma, ¿no? ¿Y? Porque Joaquín se ríe de mí, el cabrón. ¡Ay! Y cuando voy a cantar esta con ellos, me pasa un folleto que está la letra y yo desde la... Ese hombre no quiso hacerte daño. Y a veces me he equivocado. Claro. Pues la letra. Claro. Bueno, pues resulta que en la segunda parte ella dice, sabes, estoy cansada también de ti, me regreso con él. No, vuelve con Joaquín. ¿Con Joaquín? No. No. No la tenía esa. Sí. Te cambió la vida, Jairo. Ay, querido, tenés que escuchar ese tema. Claro. Por favor. ¿No viste la secuela? Quiero morir. Stranger Things, temporada 5. Las partes donde habla ella son tremendas. Esto no es chiquitito, ¿no? No, no, cantas. Tenía un tema con Maradona, ¿te acordás que Maradona cantó un tema con los Pimpinela? ¿Y conmigo? ¿Con bueno, cantó? No en disco, no, en el teatro. Ah, ¿cantó con vos, Diego? Era muy amigo mío. ¿En serio? Él en el campeonato de Italia. Sí, 90. La selección. Me decía, Tiango, yo entreno, juego, me voy al hotel y lo primero que hago es poner tus canciones. Ah, mira, porque Diego le gustaba la música romántica. En serio, ¿eh? Sí, le gustaba mucho. Diego. Romántico. La música romántica. Está Diango acá. Bien, hoy tuvimos que ir a... Me lo encontré en el aeroparque. Claro, yo le he dicho a Ezeiza. Claro, pero me dice... Sí, hola. Yo tengo esta, voz. Diango, ¿no? Estaba tratando en mi memoria, claro, pero Diango, boludo, está Diango. Y entonces todos le mandé un mensaje para Guido, que iba a venir hoy, no pudo, pero lo podés poner por Zoom, porque Guido es muy fanático de Guido, sí, militante y aparte difusor, lo ha puesto al aire millones de veces. Exacto, sí, exacto. Claro. Pero bueno, Diango, ¿es verdad que vas a cantar algo? También ¿cuándo? Pianista, ahora. Ah. Tenés ganas. Sí, tenés ganas. Mirá esto, está muy sold out, Diango, pero Diango va a estar por entradas agotadas, tercera y última presentación en Buenos Aires el 3 de diciembre a las 21 en Gran Rex. Ya agotó dos, ¿no? Agoté dos, sí. No, no, el público de Diango no se cansa de Diango. No es reggaetonero. Bueno. Ah, bueno, hay una militancia ahí. Pero claro, está clarísima. Últimas entradas a la venta en tuentrada.com. La gira comenzó en Gran Rex, estuvo en el Gran Rex, sold out, Gran Rex 1, el 2. El Círculo Rosario, sold out, en San Juan, sold out, en Mendoza, San Juan, en Tucumán, todo el lado se agotó todo. Wow. En Junín no, ¿ves? En Junín no fue sold out, pero le fue muy bien. Y el resto, todo agotado. Estuvo en Chile, Mar del Plata. ¿Te cansa un poco girar? Estuvimos en mucho. Te caen los aviones, las cosas. Es verdad que tengo esa moto. ¿Viste? La acabas de identificar. Sí. Muy bueno eso. Qué feo. No, es como para... que después cante con otro tono, puede ser. Claro. Pues, escúchame, pero... Estuve en Santo Domingo, claro. Estuve en Colombia, estuve en Chile, bueno, dando vueltas siempre. Pero no te... Y es lo peor que puede tener un cantante. Cantante viejo, claro. ¿Se entiende? Bien. Un cantante con 85 pies. Vos sos maduro, no sos viejo. Maduro. ¿Cómo haces con la voz? ¿La seguís entrenando? ¿Cómo te cuidas para llegar? Nunca. ¿Nada? ¿Al escenario directo? Soy músico de profesión, claro. Soy jazzista, nena. Claro. Qué eso falta de respeto. Me ha ayudado muchísimo. Como los reggaetoneros, ¿no? Te claro, fluye. Claro, igual que Don Omar. Ah, va con el flow, claro. ¿El secreto es la esperidina? En aquel entonces, quizás sí, fíjate. Ok. Para aguantar al polaco que venía. Ponelo a Guido. Claro, ponelo a Guido solamente para saludarlo y después vamos a terminar con una canción. Oh. Guido, hoy está desde su casa, no pudo venir. ¿Cómo estás, Guido? Está Diango, Guido. No, lo estoy viendo a Diango, es una maravilla. Yo quiero agradecerle por el amor, ni más ni menos que eso. Otro romano. Agradecerle por el amor a Diango. A mí me gusta mucho me gusta Nostalgias, me gusta el tango, me gusta, obviamente, me gusta la que hablaba Jairo hace, hace un ratito con los Pimpinela. Diango, gracias por tanto amor. Muchas gracias. Gracias amor por tanto amor. A este pueblo. Fue, joder, el primer pueblo que me otorgó el disco de oro. Qué lindo. Qué lindo eso. Me gusta. Ya. Eso para mí fue como, era jovencito, la verdad, porque he sido joven, aunque no lo parece. Y el presidente de la compañía RCA, Víctor. Que la del perrito con él. Bueno, los perritos, ahí había una discusión entre la M Odeón y la RCA Víctor, sí. Pero me lo trajo en persona en Barcelona. Mirá, gallego. No, soy catalán. Mirá, gallego. Lo que te ganaste. Primer disco sencillo, que pequeño. Sí. ¿No? Me quedé paralizado. Y dijiste, tengo que volver a ese lugar. De oro. Eso fue mi primer disco. Después vinieron bien muchos y de todos los países. Guido, sí. ¿Hiciste el amor escuchando bueno a Diango? Fuerte. Sí. Mira, en la previa me ha servido mucho para poder acercar. Yo escuchaba, he escuchado más de una vez Contigo en la Distancia de Diango. Por la voz rasposa de Diango en Contigo en la Distancia, quedaba, la verdad que no había mejor aproximación con la persona con la cual uno quisiera ahí en ese momento a cortar distancia. Bueno. ¿Cuántos hijos tenés, Guido? ¿Tuviste alguno? ¿Alguno hay que agradecérselo acá al compañero? Es exactamente el segundo. Sí, Dianguito. Segundo hijo. Se llama Dianguito. El segundo hijo. Le dicen Dianguito, pero ¿cómo se llama tu hijo? Se llama Gaspar. Pero le se dicen Dianguito, Gaspar. Claro. Exacto. Dianguito de acá. ¿Y por qué? Porque fue concebido escuchando tu música. Esa historia te la voy a contar dentro de un momento. Pues me encanta que fuera nunca así la cosa y me encanta que le guste Diango. Que nunca pierda esta voz rasposa. Ahí te habla, sí. Bien. ¿Cuántos hijos se llamarán Diango, no? Ahí está, ahí. Ah, es que tenéis tanto mierdeo. Sí, no, es verdad, la verdad que tenéis. Tiene razón. Saquen el reggaetón de los otros monitores, por Dios. Sí. Bien, gracias, Guido, un abrazo grande. Guido, gracias. Un beso a ustedes y el abrazo bien apretado para el maestro. Muchas gracias. ¿Soy yo el maestro? Sí, por favor. Sin duda, maestro. Un abrazo grande. Vamos él a sabe que es el maestro, pero es humilde. Está muy bien. Está muy bien. Cuando me dice maestro, yo soy muy, estoy muy argentinizado. ¿Sabes qué me sale? ¡Maestro las pelotas! Claro, no. Muy argentino, ¿eh? Muy argentinizado. No, es verdad, está argentinizado. Bueno, escúchame, porque se nos va el pero programa. Que te cuento una cosa, no deja de cantar. Estaba en una emisora de Córdoba, de Córdoba, una competencia, ¿vale? ¿En Córdoba con el muñeco Mateico? No. Ah. Con. Bueno, no importa. Bueno, es igual. Y tuve la oportunidad de hablar con el papá de Messi. Jorge. Estaba en la selección jugando en Perú. Y estaba Jorge. Y me dice así, por las buenas, ¿sabes que es muy fácil de que Messi Junior, o sea, Messi, estuviera concebido con tus canciones? ¡No! ¡No! Ahora sí. Perdón, es un montón esto que estamos escuchando. Perdón, hay muchas, muchas parejas preguntando si va a cantar. Así se preparan. Ahora, las parejas se están preparando porque en este momento. Recambio, se pone el recambio de la selección para dentro de 20 años. Quiero, hay que poblar el país, dijo Sarmiento. Quiero decirles, ¡que venga mi mujer, que voy a cantar! Quiero decirles algo. Después de esto que nos acabamos de enterar, que es muy, muy, o sea, es graf, como sí. Jorge bueno. Messi le dijo, hay posibilidades de que Messi haya sido concebido con canciones de Diango, hay que agradecerle algo, sin dudas. Sí, claro, y se lo vamos a agradecer, por favor, Leo. Gracias, Diango, somos campeones del mundo. Gracias a Diango. Arriba. Gracias a Diango, somos campeones del mundo. Es tremendo el titular, Diango, es verdad, te lo dijo Jorge Messi. Es terrible, ¿verdad? Es bueno, impresionante. Tremendo. A mí me impresionó en este momento. Sí. Que aparte, aparte catalán. Si Diango. Catalán, supongo que hincha del Barcelona, aparte. Claro, además. ¿Ah? Pero yo soy del Barça. Por eso. Claro. Si vos no hubieras hecho música. No.